rato para con Radio Neaxo. Buen viernes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen viernes, muchas gracias por llamar. No, por favor, al contrario, gracias por atendernos. Primera inquietud, vamos a charlar un poquito de todo, aprovechando tu generosidad, pero digo, acá algunos concejales, precisamente Julio Loza, te mencionó, no con nombre propio, pero sí que había sido asesorado por el secretario legislativo de la provincia de Córdoba. Primero preguntarte si es así y si, desburranos, vos sos el único secretario de la legislatura. Hola, con Julio Loza no hablé, no lo conozco, Julio Loza. Sí hablé con otro concejal de la ciudad de Villa Allende, con Mario Quiroga. En la legislatura somos 4 secretarios, pero secretario legislativo soy yo. Hay otras 4 secretarias, otras 4 secretarias, secretaría de comisiones, la secretaría técnica y la secretaría de cuestiones administrativas, la secretaría administrativa, pero secretario con el título de secretario legislativo desde hace unos cuantos años. Para mal de la legislatura vengo siendo yo. Uh-huh. Sí, sí. Por ende, serías vos la persona indicada, pero finalmente no tuviste un contacto. Es posible, pero sí hablé con de los concejales, sí había hablado alguna vez con Teresa Vélez, que ahora me entero que ha asumido como intendente interina, uh-huh. Y con Mario Quiroga, que trabajó, fue mi compañero de trabajo, trabajó en la legislatura, uh-huh. Y bueno, hemos cultivado alguna amistad con Quiroga y sigue. Me consultó, más que una consulta, fue una charla, me preguntó qué pasaba en los casos en que hubiera cefalía en la intendencia o en el departamento ejecutivo, cómo se sucedían con respecto a cuál era el proceso sucesorio. Por supuesto que cada municipalidad tiene su propio proceso, claro, sucesorio, sobre todo aquellas que se rigen por su propia carta orgánica. Uh-huh. En el caso de aquellas municipalidades que se rigen por la ley orgánica municipal, es más fácil, está más estandarizado. Uh-huh. Y lo que me preguntaba es cómo se hacía en la legislatura y si era aplicable al municipio. Bueno, pero eso depende. Si bien hay principios generales sobre la cobertura de vacancias, se rige más que nada por las disposiciones propias que tenga cada ciudad en su carta orgánica. Que finalmente, no sé si te enteraste en de tarde, pero anoche terminó siendo así, en Villa Allende fue, sí, según la carta orgánica propia de la ciudad. Claro, sí, me enteré por ustedes precisamente, porque vi en la página que Teresa Vélez había asumido, que es la presidenta del Consejo Deliberante. Villa Allende, por su carta orgánica, tiene una situación muy sui generis, que es que el presidente del Consejo Deliberante es electo, es un cargo electivo, claro, es electo, sí, por el pueblo de la ciudad de Villa Allende, uh-huh. Cosa que no sucede con otros con otros municipios. Aquellos municipios cuya carta orgánica prevé la figura del viceintendente eligen dentro de la fórmula al viceintendente también junto con el intendente, que a su vez es el presidente natural de los consejos deliberantes, ¿no? Uh-huh. Como pasa a nivel provincial, digamos. Puede ser, como pasa a nivel provincial, digamos. Claro, que es el vicegobernador, y pasa a nivel nacional, que es el viceintendente, mm-hmm. Que es el nivel nacional, que es el vicepresidente, mm-hmm. Que es el presidente de una de las cámaras del Poder Legislativo, sí, no del Poder Legislativo, ¿no? Pero en los casos de los sistemas unicamerales, como son los consejos deliberantes de Córdoba, y como es el caso de la legislatura de la provincia de Córdoba, que es unicameral, se elige cuando en los que están previstos la figura del viceintendente, y como en Córdoba la figura del vicegobernador es el presidente natural del poder legislativo, que a uh-huh. nivel municipal es analogable a los consejos deliberantes, ¿no? Uh-huh. Guillermo, para nosotros, sí, fue un hecho histórico, porque no había pasado en mucho tiempo, al menos en los 13 años de la radio, de tener un intendente, en este caso Teresa, interina. Encima sumado que tiene que ver con una cuestión que seguramente está al tanto de la salud del intendente Eduardo Romero, lo cual lo hace más sensible al tema aún. Pero digo, pasa a menudo, debes tener conocimiento y seguramente te deben consultar de todos lados. Pero ¿es mucho más común de lo que nosotros pensamos, sí, este tipo de interinatos en distintos municipios? Sí. Algunas veces es por salud del intendente, otras veces por renuncia, otras veces desgraciadamente por fallecimiento. Uh-huh. El año pasado sucedió en algunos municipios de la provincia de Córdoba, me viene a la memoria en este momento Salzacate y Zampacho, claro, que habían sido recientemente electos esos intendentes, fallecieron lamentablemente y son sustituidos. La ley, hay que diferenciar en este caso la ley orgánica municipal, lo que prevé. Uh-huh. Cuando faltan más de 2 años para completar el mandato, asume un concejal a los solos efectos de llamar elecciones para cubrir lo que resta de ese mandato. Uh-huh. cuando faltan menos, y en ese caso, y en estos casos eso lo prevé la ley orgánica municipal, pero es coincidente con la carta orgánica municipal de la ciudad de Villarreal también, ¿no? Sí, sí, cuando sí. faltan menos de 2 años, asume el presidente del Consejo Deliberante, en este caso no dice un concejal, elección a tal efecto el Consejo Deliberante, sino el presidente, en este caso la presidenta del Consejo Deliberante de Villa Allende, para, bueno, como ha sido una licencia temporaria, mientras dure la licencia, en el caso del Gato Romero, que espero que se mejore. Sí, sí. Es lo que decíamos todos. Sí, continúa, por favor, disculpa. No, no, simplemente lo asume mientras dure la licencia. No sé por cuánto tiempo se le otorgó licencia en el Consejo Deliberante ahora al intendente Romero. Por 20 días. Por 20 días, bueno, asume la intendencia interina por 20 días, sí, sí. ¿Son renovables las licencias? Bueno, tiene que ver obviamente también con la carta orgánica, pero puede volver a pedir una licencia, ¿no? Seguramente, sí, sí, sí. Guillermo, abusamos de este ratito para con vos y preguntarte, hace un puñado de días hizo la apertura en la legislatura justamente de la provincia de Córdoba y se nombró para bien a nuestra ciudad de Villa Allende. El gobernador hizo referencia al tan anhelado o nuevo hospital, si se quiere, o centro de atención y demás que vamos a tener, así que estábamos todos los que somos de esta parte de Córdoba atentos a lo que decía Juan Schiaretti. Preguntarte nada, claro. ¿Cómo viste una nueva apertura de sesiones ahí en la legislatura? Bueno, no fue muy distinta a otras aperturas de sesiones. Por ahí se hizo más mención a algunas disidencias existentes con respecto a la política nacional, al unitarismo y demás, pero simplemente como marca la Constitución, el gobernador es invitado a abrir las sesiones ordinarias de la legislatura para dar cuenta del estado de la administración y para anunciar obras y políticas de gobierno y políticas de Estado que va a llevar adelante. Y bueno, como siempre, pasa en todos los parlamentos, sean municipales, provinciales o nacionales, a los legisladores de los bloques de oficialismo y de mayoría hacen una reivindicación de las palabras del gobernador, como que son parte del mismo equipo, y los legisladores de los bloques de oposición, de todo el arco ideológico que está representado en la legislatura de Córdoba, hacen mención, sobre todo, siempre, históricamente, se dice aquello que el gobernador omitió decir. Ese es un clásico de los legisladores de oposición, y no está mal, es el juego de la democracia, esto, y está bien. Hablando de ese juego, Guillermo, estamos en el año previo a las elecciones. ¿Se empieza a ver dentro de la legislatura toda esa cuestión ya más partidaria, de estar con la cabeza más puesta en el próximo año y en las elecciones? ¿Es un año particular desde ese lugar o no? Mira, no es un año electoral. Cuando estemos más cerca del electoral, ahí va a ser así. Históricamente ha sido, claro, así. Ahora, bueno, hay algunos acomodamientos en los bloques. Es inevitable en todas las conformaciones de la legislatura unicameral, y ha pasado también y pasan normalmente en el Congreso Nacional, en ambas cámaras. En la unicameral también ha pasado desde hace 20 años que hay recomodamientos internos, algunos legisladores pasan a un bloque, algunos se escinden y forman su bloque propio. Es inevitable, y se está viendo que después de las elecciones de medio término del año pasado, sí, hubo también algún tipo de reacomodamientos, en principio solamente de palabra o que trascendían en los pasillos de la legislatura, y ahora parece ser que ya formalmente puede haber algunos traspasos de legisladores de un bloque a otro. Ya son secretos a voces, ya hay peleas, ¿verdad? A raíz de la última sesión, sí, yo creo que fue el desencadenante, la última sesión del año pasado, específicamente por un proyecto de ley que se sancionó, pero que seguramente ya venían venía madurándose toda la cuestión de las disidencias existentes en distintos bloques legislativos. Y seguramente, como decís vos, se va a ir acrecentando de cara a que se van acercando las elecciones. Guillermo, sí. Gracias por este rato. Pudimos llevar un poquito de claridad qué es lo que queríamos, así que gracias por atendernos. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes por llamar, y cualquier cosa a disposición, a entera disposición, en serio. Muchísimas gracias. De nada, chao. La palabra.